Capítulo 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que llegaron a Egipto con él, cada hombre con su casa: Rubén, Simeón, Leví y Judá; Isaacar, Zabulón y Benjamín; Dan y Neftalí; y Gad y Aser. En total, los descendientes de Jacob eran 70. Y José ya estaba en Egipto. Al final murió José, y también murieron todos sus hermanos y toda aquella generación. Los israelitas tuvieron muchos hijos y empezaron a multiplicarse, y llegaron a ser muchos y muy poderosos a un ritmo extraordinario, de modo que llenaron la región. Pasó el tiempo y un rey nuevo que no conocía a José subió al poder en Egipto. Así que los pusieron a trabajar bajo la supervisión de capataces que los oprimían con trabajos forzados y los obligaron a construir las ciudades que sirvieron de almacenes para el faraón. Pero mientras más los oprimían, más se multiplicaban y se esparcían. De modo que los egipcios llegaron a tenerles muchísimo miedo a los israelitas. Por eso, los egipcios sometieron a los israelitas a una dura esclavitud. Les amargaron la vida obligándolos a trabajar muy duro. Los pusieron a trabajar con mezcla de barro y ladrillos y a hacer todo tipo de labores en los campos. Así es, los maltrataron y los explotaron con todo tipo de trabajo de esclavos. La historia transcurre en Pi-Ramesés, una de las ciudades de almacenaje de Egipto construida por los hebreos hacia el año 1300 a.C. bajo el reinado del faraón Seti I. Los habitantes de la villa de los hebreos corren enloquecidos por las calles y en todas direcciones, huyendo de los soldados, quienes tienen órdenes de capturar a todos los niños varones recién nacidos para exterminarlos, impidiendo así que los esclavos se reproduzcan sin límite en sucesivas generaciones, al objeto de evitar en un futuro posibles revueltas. Una pequeña niña, corre y llama a su padre. ¡Ven! Miriam sigue a los soldados, quienes han arrancado a varias decenas de bebés de los brazos de sus madres. Descubre cómo los echan al río para provocar su muerte por ahogamiento. La niña, escondida, llora desconsoladamente y en silencio. En la orilla del Nilo, los militares se deshacen de los recién nacidos ejecutando la sentencia. Ramsés, Egipto, 1300 a.C. Desde lo alto se muestra la escena presentando una colosal escultura de varios metros de largo que es arrastrada por centenares de hombres que tiran de un gigantesco carro que la transporta a golpe de látigo. Cientos de ciudadanos se agolpan a ambos lados del tramo de la vía urbana para ver la colocación de la gigantesca mole en su emplazamiento final. La pequeña Miriam corre por las calles de la ciudad en dirección a su padre. Los esclavos están al límite. Con todas sus fuerzas, tiran de gruesas cuerdas. El esfuerzo es inhumano. Entra. En una casa hebrea habita Jocabed. ¿Qué tienes? Está embarazada. No. No, Dios mío, ahora no. No es buen momento, ten misericordia. Y acompañada por su amiga Amalia, quien descubre su secreto. ¿Cómo pudiste ocultarlo por tanto tiempo, Amalia? Nadie puede saberlo. Ni siquiera sospechar. Miriam llega a la enorme plaza y avanza entre los esclavos buscando a su padre. ¡Más fuerza! Los sometidos son flagelados constantemente para intensificar sus esfuerzos y acelerar el recorrido del monumento que deberá de ser levantado en las proximidades del palacio. ¡Más fuerte! ¡Vamos! La niña corre por las inmediaciones. Al rato, descubre entre los trabajadores de esclavos a Amram, su padre, y se oculta tras la base de una esfinge. La pequeña vigila el momento propicio y se acerca más, ocultándose tras otro pedestal próximo. ¡Padre! ¡Miriam! ¡Perdiste el juicio, niña! ¿Qué estás haciendo aquí? En casa de Jochebed. ¿Cuánto tiempo falta para que nazca tu hijo? En cualquier momento. ¡Ay, Dios mío! Afuera. Los hombres malvados, padre. Ellos lanzarán a los bebés al río. Y mi madre está muy mal. Amran y su amigo Num. Ve con ella, Amran. Yo te cubriré. Improvisan un plan de escape. Es muy arriesgado. ¡Los dos de allá! Pero son descubiertos hablando. ¡Dejen de hablar! Por el encargado de obra. ¡No ha subido nada! ¡Se necesita más fuerza! Amran y Miriam escapan entre la multitud de esclavos que tiran de las cuerdas. ¡Oye! ¿Otra vez hablando, esclavo inútil? Si tienes tantas ganas de hablar, ¡lo harás con un látigo esclavo inútil! El capataz flagela al compañero de Amran, quien ocupa el lugar que este abandonó. El centro de la ciudad se localiza a los pies del palacio. Toda la plaza rebosa de lujo. Incontables egipcios lucen sus mejores ropajes en un día soleado. Caminan usando sombrillas que, a modo de paraguas, utilizan para protegerse del sol. En el interior de la residencia real se halla el faraón y la primera esposa junto a su hijo recién nacido. Pero qué grande está Ramsés. Fuerte y apuesto. Y glotón. No hay nodriza que aguante. Pues contrata más nodrizas. No, hijo mío. Las que sean necesarias para alimentar al futuro rey de Egipto. Ramsés, hijo mío, amado por Amón-Ra, que crezcas poderoso e invencible, que encuentres el favor de todos los dioses y reines como si fueras el mismo dios. Alza al bebé. Que Horus te proteja. Que así sea, mi señor. La princesa. Señor padre, señora madre, aquí están sus majestades. No pudiste esperar a que te llamara a la sala del trono, hija mía. Ven a mis brazos, hermanito amado. Cada día más lindo. Te la pasas todo el tiempo en el harén con él, lo sé. Tu ansiedad es mucha por un pequeño, ¿no, Genut Mire? Ni ella ni yo. Ay, por Isis. ¿Cuándo mi señor y marido va a formalizar el compromiso de nuestra hija? En el exterior del palacio, soldados caminan hacia la casa de Senet, un prostíbulo en donde los hombres acuden con frecuencia a charlar, beber y aliviar tensiones laborales. Varias bailarinas, ataviadas con vestidos sensuales, danzan sobre una tarima elevada, contorneando su cuerpo y cintura al son de la música. El local está lleno de clientes y el ambiente social se exhibe cálido y amistoso. Llega un oficial de la guardia. ¡Paren todo! Un momento de la atención de todos, por favor. Dice Beck, mi amigo. El dueño del burdel sale a recibirlo. ¿No oyeron que dije que paren la música? Hoy, la bebida corre por mi cuenta. ¡Ja! ¡Gran Dice Beck! Ahora soy el general Dice Beck, el nuevo protegido del rey Seti I. ¡Ja! ¡Viva el general! Venu, cerveza para todos. El general Dicebeck. ¿Le hablaste de mí al rey? Aún no. Se halla en un cuarto. Tiene que ser con calma. Con Junet. Ven acá, me estoy muriendo de ganas. ¿Temes que el soberano no me acepte? Hablemos de eso después. No aguanto ni un minuto más sin poder sentir tu piel. Una prostituta con la que esperaba casarse. ¿Y si él dice que no? Vas a ser noble. Vas a vivir en el palacio. Lo prometo. Te voy a cubrir de joyas y el lino más fino de Egipto. ¿En serio? Voy a decir que eres una prima huérfana mía y que no tienes a nadie más en el mundo, solo a mí. Ella se aparta. ¿Qué estás diciendo? ¿Ya no te quieres casar? El rey tiene otros planes para mí, mi amor. ¿Qué planes? Me voy a casar con la princesa Genut Mire. Indignada, no reacciona. ¡Canalla! ¡Cretino! ¡Lo sabía! Él se acerca por detrás. Todo ese cuento de decir que me amabas, como soy estúpida. Y la abraza. ¡Claro que te amo! Por la cintura. Yo te amo mucho, pero te juro que no puedo hacer nada. ¿Te obligan a casarte con la princesa? Me imagino qué gran sacrificio. ¿Alguien se atreve a negarse a una orden del rey? Si le digo que no me caso, me mandará a matar. ¡Sal de aquí, dice Beck! Lo empuja. ¡Vete, ya no te quiero ver! Te daré una vida de princesa en el palacio. Vamos a continuar juntos. ¿Y si te digo que estoy embarazada? Que estoy esperando un hijo tuyo. ¿Cómo puedes estar segura de que es mío? Lo abofetea. ¡Desgraciado! Yo sé que este hijo es tuyo. ¡Tú no disculpa, vales nada! ¡Disculpa! La noticia me tomó por sorpresa. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Deshazte de la criatura. ¿Acaso estás loco? ¡Ni pensarlo! Solo un niño interferiría. En el harem solo hay mujeres puras, vírgenes. ¿No tienes miedo de la furia de los dioses, dice Beck? Deshacerme de una criatura es algo muy grave. Deja que yo me entienda con los dioses. Pero si no te deshaces de ese niño, olvídame, Junette, y olvida tu vida como noble en el palacio. Todo se acaba aquí mismo. En casa de Amran y Jochebed. Qué bueno que estás mejor. Gracias, Amalia. Siempre tan atenta y tan amorosa. Es un placer ayudar. Puedes quedarte tranquila, Jochebed. Tu secreto estará seguro conmigo. Gracias a Dios. Llega Amran con Miriam. Gracias a Dios que estás bien. Hoy estuvo cerca. Creí que nuestro bebé iba a nacer. ¡Madre! Está todo bien, hija. Amalia ya lo sabe todo, es de confianza. Tenemos que salir de aquí. ¿Sabes dónde? A algún lugar donde este niño pueda nacer seguro. Los soldados del palacio ya se fueron. Pero pueden volver mañana. Le ruego a Dios que sea una niña. Oye. La acaricia. Todo va a estar bien. No soportaré ver morir a un hijo no, mío. No, no. La abraza. No voy a soportar ver morir a un hijo mío. En el salón del trono, el faraón habla con el general. Tu campaña militar en Kadesh fue brillante, dice Beck. En la lujosa nave, dos esclavos abanican al monarca. Hiciste que todos los enemigos del rey salieran huyendo. Moviendo un par de varas con plumas en los extremos. Muchas gracias, señor. Pero nada se compara con la presencia de Horus vivo en el campo de batalla. No conozco un guerrero más valiente que usted. Soy el favorito de Ptah, ¿lo sabías? Hijo de Ra, los dioses siempre me favorecen. Se dispone a beber. ¿Y la muerte de los niños hebreos? Indignado, aparta la copa. ¿Qué tiene que ver eso con lo que si te digo? Si me permite, señor de las dos tierras, ¿no teme que el sacrificio de esos niños pese en la balanza de Anubis? ¿Que esto perjudique su entrada al mundo de los muertos? El soberano está sentado en el trono, a una altura de 9 escalones del suelo. ¿Cómo osa cuestionar mis decisiones, general? Perdóneme, señor. Pero es justamente por eso que me agradas. No te preocupes, dice Beck. Los dioses saben que todo lo que hago es por el equilibrio del orden cósmico. No puedo permitir que estos malditos hebreos sigan multiplicándose y arrastrándose por mi tierra como una plaga. ¿Entonces usted piensa que pueden aliarse con los enemigos de Egipto? Sí, en la primera oportunidad. Son fuertes, numerosos. Adoran a un dios que no pueden ver. ¡Qué absurdo! No voy a correr ese riesgo. Finalmente, ambos beben. Llega el sacerdote Paser. Oh poderoso rey del Alto y Bajo Egipto, la gran esposa real y su hija tan apreciada desean gozar de vuestra compañía. ¡Pues que entren! En casa de Amran y Jochebed, Miriam habla con Amalia. ¿Y por qué nadie vive allá? Los egipcios creen que del otro lado del río está la morada de los muertos. ¿Qué crees? Mi padre llevará a mi madre donde están las momias. Es el lugar más seguro que existe. Y más ya que se pospuso la construcción de las tumbas hasta que el río crezca. Pero si es niña el bebé que viene, ¿qué vamos a hacer? Mi madre no va a poder esconder a mi hermanito durante mucho tiempo, ¿o sí? En el salón del trono llegan la esposa real y su hija Genutmire, futura cónyuge del general Disebek. Mi señor padre. Hija mía. General Disebek. ¿Cómo está? Mejor ahora, señora. Creo que ni siquiera la virtuosa diosa Isis, con todo su esplendor, haya podido impresionar a Osiris como me impresiona la princesa. Lo que dice es casi una blasfemia, señor. Es la más pura verdad. En la orilla del río Nilo, Amran junto a Jochebed se reúne con las comadronas que asisten al parto. ¿No es peligroso, Amran? Sí, claro que sí. ¿Y aún así nos vamos a arriesgar? No pude pensar en algo mejor, mi amor. Ya, ya llegaron. Muy bien, la balsa ya está lista. Jochebed, querida, ¿cómo está ese bebé? Moviéndose mucho. Sí. Sifra, ¿estás segura de que no la siguieron? Ni queriendo hacerlo, con el miedo que le tienen los egipcios a la noche. Las calles están vacías. Muy bien, entonces vamos. ¿Nos vas a llevar en esa balsa? Quedó bien, ¿no es así? La fabriqué con la ayuda de un amigo. Sube a la embarcación. ¿Dónde quedó toda su fe? Vámonos. Miriam es atendida por Amalia en casa de sus padres. Llega Num. ¡Num! ¡Ay, mi espalda! Disculpa, lo olvidé. Está bien. Num contempla a Amalia muy enamorado. Shalom, Amalia. Shalom. Oye, Miriam, ¿y tu padre? Llevó a mi madre a ese lugar feo donde están las momias. Amalia se quedó a cuidarme a mí y a mi hermanito. Ella te puede cuidar también. ¿Qué dices, Miriam? Es que él no te ha dicho, pero tiene la espalda muy lastimada. No, no es necesario. Ya va a cicatrizar. Quítate la túnica y muéstrale. ¿Puedo revisarte? El joven muestra sus heridas. ¡Qué horror! ¿Qué fue lo que te hicieron? Será mejor que me vaya. Dile a tu padre no, que... No, las heridas se pueden infectar. Deja que yo me ocupe de eso. Miriam, por favor, busca trapos limpios y ve si tu madre tiene hierbas para hacer compresas. Voy a calentar agua. Amalia se aproxima al fogón y de espaldas a Num sonríe complacida. Muy lejos de allí, en el interior de una cueva, en alguna parte del desierto, duermen Amran y Jochebed junto a las parteras. Amanece. Los primeros rayos de sol entran por la abertura natural e iluminan la estancia. Jochebed se despierta, se incorpora sin hacer ruido y mira por un instante a su marido todavía dormido. Después se levanta con mucho cuidado y contempla el amanecer desde la entrada de la gruta. Amran, notando su ausencia, también se despierta y se acerca a su esposa, tomándola por la cintura. ¿Estás bien? Espero que nuestros hijos sean libres. Lo van a hacer. ¿Tú en verdad lo crees? Un dios que aparece el sol todas las mañanas puede hacer cualquier cosa, Jochebed. A veces yo tengo miedo. Miedo de perderte. Tú no me vas a perder. Tienes razón. Él va a cumplir sus promesas. Yo te amo, te lo juro. Ella acaricia el rostro de su amado. Yo también te amo, esposo mío. Y ambos... Te amo. ...se besan. Los dos, en pie, se funden con el horizonte. En la casa de Senet, el dueño del burdel... Va a buscar a la prostituta Junet. ¡Qué susto, Benú! ¿Ya no llamas a la puerta? Dice Beck me mandó por ti. Te está esperando allá afuera. Te lo advertí. Y tú no quisiste creerme. ¿No te llevas tus cosas? Vida nueva, Benú. Ahora voy a ser noble. Puedes darle mis baratijas a otra. ¿Sí? Lo besa. Adiós. Junet, no olvides que tienes un buen amigo aquí. Ay, pero claro que te olvidaré. Y se marcha. No quiero recordar nunca más esta pocilga. En casa de Jochebed, Num duerme sobre el suelo tendido boca abajo con el torso descubierto. Amalia revisa el ungüento que había puesto sobre su espalda la noche anterior. Le acaricia el cabello con ternura. Num se despierta. Shalom. Shalom. ¿Cómo pasaste la noche? Bien, gracias. Él se levanta. Estaba tan cansado que me dormí en tu regazo. Sí. Tienes manos de ángel, Amalia. Ya me siento mucho mejor. Qué bueno. Voy a preparar el desayuno. Las miradas se cruzan. ¿Y Amram? Todavía no regresa. Espero que todo esté en orden. En la orilla del río, Jochebed rompe aguas. ¡Ay, no! Amram y las asistentes Zifra y Fua. ¡Amram! ¡Zifra! ¡Fua! Corren para prestarle socorro. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Nuestro hijo! ¡Nuestro hijo no quiere esperar más! Calma, esto es motivo de alegría, Jochebed. Los hijos son bendiciones de Dios. ¡Yo no quiero perder a mi hijo! ¡No quiero perder a mi hijo! Dios no lo va a permitir, Jochebed. Yo ya ayudé a que Miriam y Aarón vinieran al mundo. Y ahora el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob no te va a desamparar. ¡No, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ayúdame, te lo ruego! ¡Yo no quiero perder a mi hijo! ¡Calma! La ayudan a sentarse sobre una roca. Todos se abrazan. En el interior del templo. Oh, gran y oculto Amon-Ra, tú eres el padre de todos los dioses. El faraón Seti recibe mis ofrendas. Ora a los dioses con el sacerdote. Destruye a todos mis enemigos. Haz que tu luz, resplandeciente y soberana, brille sobre todo Egipto. Junet llega al palacio. Queda hechizada por el lujo y la opulencia. Es escoltada por soldados y camina por largos pasillos, a cuyos lados imponentes columnas decoradas se levantan hasta las alturas, sosteniendo el techo del colosal edificio. Si necesitas cualquier cosa, Num, solo mándame llamar. Se despide de Amalia. Sí, lo haré. En casa de Jochebed. Muchas gracias. Creo que voy a querer más latigazos. Solo para venir a que me cures. No digas locuras como esa. Soy capaz de todo por ti, Amalia. Agradecido, se aproxima. Será mejor que te vayas ahora. Pero la chica... Que tengas un buen día. Con delicado recato retrocede. Lo tendré. Solo recordar tu rostro me hace soportar cualquier cosa. El joven se marcha. Ella se acerca a la entrada y apoyando su espalda contra la puerta, queda sonriente y muy feliz. ¿Miriam? La niña está sentada en el suelo, pensativa. ¿Está todo bien, Miriam? No dejo de pensar en mi madre. ¿Crees que mi hermanito ya nació? Puede ser una hermanita. Pero ¿y si no? ¿Qué va a suceder? En las orillas del Nilo, Amram espera con impaciencia. Y en el interior de la gruta, las parteras ayudan a Jochebed a dar a luz. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo estás haciendo muy bien, Jochebed! ¡Vamos! ¡Hazlo! ¡Fuerza! Las escenas se suceden. Amram solo en el exterior, a las orillas del río. Y en el interior de la cueva, Jochebed en el parto. ¡Respira! ¡No puedo! ¡Respira! ¡Solo un poco más! ¡Solo un poco! ¡Fuerza! ¡Eso! ¡Puja! Amram camina por la ribera del río, muy cerca de la barca que él mismo construyó. Jochebed es asistida. ¡Falta poco! ¡Vamos! ¡Fuerza! ¡Muy bien! ¡Puja! ¡Respira! ¡Respira! Ay, ¡fuerza! ¡Ya casi! ¡Hazlo! Y con enorme esfuerzo trata de traer a su hijo al mundo. El marido comienza a sentir la desesperación y la incertidumbre. Dentro de la cavidad natural, las mujeres hacen todo lo posible por salvar a la criatura y a la madre. El esposo, intranquilo, permanece pensativo a la espera del desenlace final. ¡Vamos, Jochebed! ¡Fuerza! ¡Eso! ¡Respira! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Respira! ¡No! ¡Respira! ¡Vamos! Ayudada por las experimentadas matronas, ¡vamos! La gestante ¡vamos! Se concentra en dar a luz. Fuera, Amram escucha el llanto de su hijo. Sonríe y sale a su encuentro. En la cueva. Dime, niña. Las parteras se miran. Jocabed permanece desconcertada. Nació saludable y eso es lo que importa. Dime, niña. Es niña, ¿verdad? Llega Amram. ¿Y entonces? Jocabed teme lo peor. Dios mandó un lindo varoncito. El esposo queda desconcertado. ¡Ay, por Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios! Fua entrega al bebé a la madre. Amram se arrodilla junto a ella. ¿Por qué? Con lágrimas en los ojos, abraza a su hijo. ¿Por qué, Amram? ¿Por qué Dios permitió que fuera así? Las parteras contemplan la escena muy afligidas. Amram le acaricia el rostro. Calma, calma. Y la besa en la frente. La tensión y la profunda tristeza son notables. Amram coge al recién nacido. Nuestro hijo. Y profundamente entristecido, sale con el bebé al exterior. Afuera, el padre inicia la tradición de ofrecer a su hijo al Dios de Israel, procurando su bendición. Amram es alto, delgado y luce cuidada barba. Su largo cabello es agitado por el viento. Visiblemente emocionado, sostiene al pequeño envuelto con un fino manto y camina hacia el borde de un acantilado en lo alto de una colina con el río Nilo a sus pies. Adonai, el único Dios en quien confío. Alza a su hijo en brazos, orando a Dios. Aquí tienes a mi hijo. Te lo entrego, Señor. Es tuyo. Libera del mal a este niño. Solo tú, Señor, puedes proteger a este niño. Los rayos del sol acarician las mejillas del pequeño. Con intensa fe, el padre imprime emoción en la plegaria. Jocabed presencia la hermosa escena desde el interior de la caverna. Es un instante lleno de significado y amor. Un gesto especial para quienes comprenden el origen de una tradición que se remonta a los tiempos antiguos para sellar el pacto de Jacob. Un plano sobrevuela la ciudad de Ramesés desde el cielo. En el interior del palacio, Junet entra en el harem, un lugar reservado para las mujeres, en donde conviven las concubinas reales, damas, sirvientas y niños, para ser acogida como dama de la princesa en una nueva vida. Acompañada del sacerdote Paser, llega al harem la reina y primera esposa del faraón. ¡Oh! jovencita, tú debes ser Junet, la prima del general Dicebeck. Sí, señora, soy yo misma. Yo soy la reina tuya, la gran esposa real. Sé quién es, señora. Nunca imaginé que un día iba a tener el honor de conocer a la reina, y menos aún que usted me fuera a dirigir la palabra. Te voy a dirigir la palabra de ahora en adelante muchas veces, querida. Soy yo la que administra el harem, y él es mi fiel asistente, el sacerdote Paser. Es un placer, señor. Bienvenida, Junet. Paser te va a enseñar las reglas del harem, y vamos a ocuparnos de que te sientas muy feliz y cómoda en tu nuevo hogar. Muchas gracias, señora. No sé cómo agradecérselo. Siendo una buena dama para mi hija. ¿Yo? ¿Dama? Pero qué honor, señora. Yo sería muy feliz siendo solo una criada del palacio. Los dioses te han favorecido, jovencita. Serás la dama de compañía de la princesa Genut Mire, la futura esposa de tu primo. Vamos. Ella está ansiosa por conocerte. Yo también. Mucho. No veo la hora de conocer a la princesa. La estancia de la princesa Genut Mire es muy hermosa. Posee columnas, cenefas y puertas decoradas. Grandes jarrones exhiben exóticas flores entre adornos fabricados en valiosos metales. Aún de día, las antorchas permanecen encendidas, formando parte de la decoración. El mobiliario es elaborado y muy representativo de una época dorada. Alfombras, cortinas y sábanas de lujosa seda lucen llamativos colores. Genut Mire prueba joyas y calzado. Después comienza a maquillarse. Junto a la reina y el sacerdote, llega Junet para conocer a la princesa. Ah, pueden dejarnos solos, gracias. Las sirvientas se retiran. ¿Junet? ¿Sí? Es un placer, señora. El placer es todo mío, querida. Me hizo muy feliz que aceptaras la invitación de mi prometido de venir aquí. Ay, mi primo dice que es muy generoso. Ahora también seremos primas. Más que eso, seremos grandes amigas, estoy segura. Se abrazan. Junet siente náuseas y vomita sobre la princesa. ¡Por Isis! ¡Ay, mil perdones, princesa! ¡Ay, qué vergüenza! No sé qué sucedió, debe haber sido algo que comí. No te preocupes, sé que no fue tu intención. No, nunca, princesa. ¡Ay, qué horror! ¿Será capaz de perdonarme algún día, señora? No te preocupes, todo está bien. Paser, llévate a Junet y ve si le puedes dar algún medicamento. Y llama a las criadas, por favor. Lo haré inmediatamente, señora. Junet, ven. En la cueva, las comadronas comen apartadas. Amran y Jokabed tienen al bebé en brazos. Es lindo, ¿no es verdad? Tiene la belleza de su madre. Y la fuerza de su padre. ¿Ya elegiste un nombre? Aún no. En el fondo creo que tengo miedo de apegarme demasiado y después... Emuná, Jokabed. No pienses más en eso, por favor. Debes estar agradecida con Dios por nuestro hijo y tener fe. Tienes razón. ¿Qué sería de mí sin ti, Amram? Dios no nos abandonará, estoy seguro de eso. ¿No sería mejor regresar a la aldea? Lo estaba pensando. También le hacemos falta a Miriam y Aaron. Y los supervisores de la obra notarán mi falta. Nuestra ausencia puede llamar la atención de los oficiales. Dime qué vamos a hacer. ¿Cómo conseguiremos ocultar a un bebé, Amram? Dios proveerá. Por los jardines del palacio, camina el sacerdote Paser portando una bandeja en la que lleva una bebida medicinal para aliviar el malestar de Junet. El fastuoso parque interior está rodeado de enormes columnas y adornado con árboles y plantas de todo tipo. Los altos muros que lo circundan lucen estandartes muy vistosos y elaborados. Hay enormes estatuas, cuidada vegetación y grandes platos de metal con llamas encendidas alrededor de la figura de una deidad erigida en el centro de la piscina. ¿Ya te sientes mejor? ¿Paser? Sí, muchas gracias. Le entrega la copa. Tienes suerte de que la princesa Genut Mire sea buena. Otra te hubiera echado del palacio. O peor, podría ordenar tu ejecución. Ella parece ser una muy buena persona. Tiene el corazón del tamaño de las dos tierras. Es una mujer muy noble. ¿Y usted, señor? ¿Qué pasa conmigo? ¿Se puede casar si quiere? ¿Qué clase de pregunta es esa? Ay, señor, discúlpeme. Es que me pareció curioso un sacerdote, un hombre tan instruido, tan culto, tan apuesto, viviendo así en medio de las mujeres. ¿Te parezco apuesto? Claro que sí. Tiene una belleza exótica. Me gustan los hombres así. Ay, qué atrevimiento el mío, señor. Le pido me disculpe el exceso de confianza. No, no te preocupes. Solo fuiste muy sincera. Respondiendo a tu pregunta, yo no estoy casado. ¿No se siente solo? A veces. Yo me siento sola todo el tiempo. Desamparada. La reina tuya me contó que eres huérfana. De padre y madre. Ni hermanos tengo. De no ser por la misericordia de la diosa Hathor, no sé si estaría viva. Pero por suerte, mi primo Dicebek siempre me cuidó. Dicebek es un gran hombre. Sí, es muy bueno. Él juró que cuidaría de mí en el lecho de muerte de mi madre. Aquí en el palacio vas a ser muy bien tratada, Junet. ¿Y una familia? ¿Cree que algún día un hombre sería capaz de verme como esposa? Claro que sí. Eres una bella mujer. Le pido todos los días a los dioses que pongan un buen marido en mi camino. El sacerdote viste ropas largas de color blanco. De su cuello cuelga un abalorio formado por piedras azules y blancas. Tiene la cabeza rapada y los ojos pintados al estilo egipcio. En la villa de los hebreos, Amram y Jochabed regresan con el bebé en brazos. ¡Mamá! Todos salen a recibirlos. ¡Ay! Gracias a Dios que ya regresaron. ¿Dónde está el bebé? Amram retira un manto largo con el que cubre a su esposa. Miren esto. Quiero que vean el regalo tan precioso que nos ha dado Dios. Y ambos muestran a la criatura. ¡Qué bebé más lindo! Yo también quiero verlo. ¡Calma, Aarón! Madre, pero es un niño, madre. Miriam, ven. Si Dios te dio un hermanito, Él nos va a ayudar a cuidarlo. El padre besa la frente de su hija. ¿Te gustaría cargarlo? ¿Puedo? ¿Puedes? Claro. Sí. Sujétalo. La madre entrega el pequeño en los brazos de Miriam. Aarón se cela. Madre, yo también quiero. Hijo, tu hermanito, lo vas a lastimar. Amram, Jochabed, Miriam, Aarón y Amalia se agrupan en torno al recién nacido. Cae la noche y la luna se oculta entre las nubes. Algunos meses después, al amanecer de un día cualquiera y por encima de los pájaros, la escena muestra la villa de los hebreos, dejando ver la vasta extensión de la población, con sus casas y calles desde gran altura. Niños y adultos pasean por los viales de la villa. Amram juega con los muchachos con una pelota atada a una cuerda. Una mujer amasa la harina al aire libre. Amalia teje en un telar y Num se está quedando lindo. Se acerca a saludarla. Dios mío, casi se me detiene el corazón. ¿Solo por verme? No, por el susto. Llega un grupo de soldados que irrumpe por sorpresa en el centro de la plaza. Eso no. Los militares examinan el lugar y a sus pobladores con detenimiento. Amram mira a su hija Miriam, quien comprende que algo malo sucede. Un breve y discreto gesto de su padre y la pequeña echa a correr hacia la casa. Jochabed en el hogar con su hijo. Sí, vas a ser un niño muy listo, ¿sabes? Sí. Llega la niña que corre agitada hacia su madre. Miriam, ¿qué pasa? Ellos están aquí. El soldado encargado se dirige al pueblo. Hoy es un día importante para el gran soberano Seti I. Para dar un mensaje. Es la boda de la princesa Genudmire y el general Dicebek. No quiero el mínimo alboroto. Ni un problema, ¿entendido? Disfruten la benevolencia del rey por haberles dado el día libre y descansen. Que mañana volveremos al trabajo. El oficial desciende de un altillo desde el que dio el mensaje y al momento de retirarse, la pelota que Amram utilizaba para jugar con los niños cae al suelo irremediablemente. Amram se apresura a recogerla, tirando de la cuerda que la ataba. El soldado... ¿Por qué estás nervioso? Se dirige con aire amenazador. No estoy nervioso, señor. Estoy tranquilo. ¿Qué estás ocultando? La inquietud de Amram es notable. Nada, señor. ¿Por qué estaría ocultando algo? Yo hago las preguntas aquí. Llevas tiempo actuando extraño. cara a cara. Te he estado observando, esclavo. Con mirada fija y amarga intimidación. Una gota de sudor recorre el rostro del malvado portavoz real. Más allá de cada pregunta. Llévame a tu casa. Ven. Se percibe odio. Llévame a tu casa. Todos observan lo ocurrido. En el palacio, la princesa prueba el traje de novia. Estás bellísima, hija. Dice Beck va a quedar impactado al contemplar tanta belleza. ¿Acaso no está deslumbrante, Junet? Magnífica. Nunca vi una novia tan encantadora. Pronto vendrán a llamarte. Deberás estar lista, Genut Mire. Ya estoy más que lista y ansiosa. Mira cómo me están temblando las manos, madre. Y espero que hoy no me vomites encima. A Junet. Todavía falta un detalle, mi princesa. La madre abre una caja de la que extrae una corona de oro. Con esto lucirás más linda para tu novio. ¡Ay! Es perfecta, madre. Gracias. Mereces lo mejor. Te espero en la sala del trono. Pasar vendrá por ti más tarde. Quiero que la cuides muy bien, Junet. Sí, señora. Junet la toma de la mano. Y ambas se sientan sobre la cama. Ay, Junet, querida. Hoy es el día más feliz de mi vida. El día más feliz de toda mujer. ¿Y tu primera noche con Pacer cómo fue? Ay, señora, me avergüenza con esas dudas. Ay, por favor, somos amigas. Tenemos libertad para hablar. Estoy tan nerviosa por entregarme por primera vez a un hombre. Le puedo asegurar que Dicefex sabrá cómo hacerla sentir cómoda. Ay, él es tan maravilloso. Es gentil, caballeroso. Es un príncipe. Ay, estoy loca por él, amiga. Pues hoy, señora, él la tendrá entre sus brazos por completo. Quiero tener la misma suerte que tú, mujer. Te casaste con Pacer y en poco tiempo ya estabas esperando un hijo. Realmente soy muy afortunada. Deseo que la diosa Hathor fructifique su vientre, señora. En el vientre de Junet se aprecian indicios. Eres una buena amiga, Junet. Muchas gracias. De un temprano estado de gestación. Entra el soldado a inspeccionar la casa de Amran y este le sigue a muy corta distancia. Cierra la puerta. El soldado examina la vivienda, pero aparentemente nadie más que Miriam se encuentra en su interior. Amran fija la mirada en una trampilla que oculta unas escaleras que descienden al sótano, en donde guardan víveres. Allí se esconde Jochabed con su hijo en brazos. ¿Ya lo vio, señor? No tengo nada que esconder. El militar se dirige a Miriam, agarrándola con brusquedad. ¿Y la madre de esta niña dónde está? Le abre la boca y mete los dedos examinándole los dientes. Fue a hacer pan al horno de la aldea. Incrédulo, buscando algún indicio que valide sus sospechas, se coloca frente al hombre para causar un mayor temor. El soldado observa algo extraño y se dirige a comprobar de qué se trata. Es pan. Se sienta sobre una silla y toma un pedazo para comer. Aún cuando hay pan en casa. Mi madre fue a traer agua. Mi padre se confundió. La tensión es palpable en el ambiente. Disculpe, señor, es que su presencia me pone nervioso. ¿Por qué? El funcionario duda y se levanta. Si no tienes nada que ocultar. En el salón del trono del palacio, varias mujeres bailan para amenizar la celebración de la boda entre el general Dicebek y la princesa Genut Mire. Los invitados lucen ropajes muy lujosos y comen y beben en copas de oro. Unas escaleras terminan en un estrado sobre el que se encuentra el faraón sentado en el trono y la reina que le acompaña. Vete acostumbrando, Dicebek. Tu vida de ahora en adelante será de lujo y riqueza. Tendrás todo lo que desees al alcance de tus manos. ¿Qué más puedo desear después de recibir el mayor de los tesoros? No soy digno de tener a Genutmire e incluso así usted me favoreció. Confío mi ejército en tus manos, Dizabek. ¿Por qué no iba a confiarte a mi hija? Yo creo que el comandante debe pensar que es más fácil lidiar con soldados que con una esposa, esposo mío. En casa de Amram, el bebé emite un sollozo. ¿Qué fue ese ruido? Te hice una pregunta, esclavo. ¿Qué fue ese ruido? Están aterrados. Una cabra bala en el corral. Oyó, señor. Fue ella, la cabra. El soldado no se fía. Jochabed escucha en el sótano. Abre el depósito. Pero ahí solo guardo muchas... No me interesa, abre el depósito, yo te lo mando. En el palacio, los invitados disfrutan de malabares y acrobacias, de comida y de bebida. Bailarinas danzan para los presentes y los músicos tocan una agradable sinfonía. Esclavos abanican a los soberanos, moviendo lentamente largas pértigas con grandes plumas en sus extremos. Las bailarinas se retiran momentáneamente. El sacerdote Paser anuncia la inminente entrada de la princesa. Mi señor de las dos coronas, gran Horus Vivo, hijo de Ra, mi rey Seti I. Todos se levantan. Reciba a su adorada hija, amada por Isis y Bastet, protegida por Ator, la princesa Genutmire. A través del largo salón real, dos sacerdotes llevan una deidad que es transportada sobre una plataforma con flores e incienso, sujeta a dos varas doradas que llevan entre las manos. Seis mujeres, entre ellas Junet, entran llevando grandes bandejas repletas de pétalos de flores que esparcen al son de la música, confeccionando una alfombra a modo de sendero. Todo está finamente diseñado para el evento. Las banderas y estandartes entre colosales estatuas de los dioses, la opulencia de la corte y las mejores galas aguardan la llegada de la princesa. La ceremonia aumenta la emoción y es un regalo para los sentidos. Todos disfrutan del colorido, de la música y del aroma de los inciensos. Las miradas de Junet y el general Dizabek se cruzan en un instante. Las grandes puertas se abren. Los invitados fijan su atención. La bellísima Genutmire es llevada al centro del salón, sentada en una silla de oro lujosamente adornada y cubierta con flores rojas, siendo transportada entre largas pértigas y a hombros de soldados. La escena se ralentiza y el tiempo parece detenerse. La princesa se levanta de la silla real y se acerca a Dizabek. Los novios se encuentran. ¿Estás lista, Genutmire? Junet, que observa la escena, la más bella de todos los reinos sobre la tierra, se retira presa de los celos. Los prometidos se acercan al faraón y suben los primeros dos peldaños de la escalinata del trono. Que hoy se cumpla la voluntad de los dioses. Te solicitamos con gratitud, Isis. Desde la altura se muestra la ceremonia y a todos los presentes. En casa, Amram abre la trampilla del sótano. El soldado se arrodilla en el suelo y ojea el interior. Inspecciona con atención el almacén subterráneo. Al otro extremo de la casa, Amram con entereza aguarda detrás de su hija, agarrándola con fuerza entre sus manos. Finalmente, el oficial desiste y cierra la trampilla. Muy bien, esclavo. Abajo, veo que tienes una mujer trabajadora. Jochabed respira aliviada. Todo está en perfecto orden. El soldado abre la puerta. Por hoy eres libre. Y se marcha. Que tenga buen día, señor. Amran la cierra. ¡Aleluya! Y corre al sótano. Jocabed. Jocabed, mi amor. Puede salir. Puede salir. Con el niño en brazos, Jocabed sube la escalera de madera. Miriam agarra al bebé. El padre ayuda a la madre a salir. Ambos se abrazan. Estuvo cerca. Tenemos que sacar a nuestro hijo de aquí. Él está creciendo. Cada día es más difícil esconderlo. ¿Y qué vamos a hacer? Desorientados y sin respuesta, el matrimonio y la niña se unen en un abrazo desesperado. En el palacio, la boda. Con la protección de Isis, que conquistó el corazón de Osiris, que yo brille con la fuerza del sol y la luna bajo la mirada de mi marido. Así te hago mi mujer. Así me hiciste tu mujer. Los novios se besan. El faraón los bendice. Así como Amon-Ra emergió de la oscuridad en una flor de loto, liberándonos del caos y creando todo lo que hay sobre la tierra a través de sus palabras. Que esta unión sea bendecida y su semilla produzca muchos frutos para nuestro reino. Todos los presentes celebran la unión. La música sella el enlace y las bailarinas añaden alegría al evento. El sacerdote Paser charla con Junet. Forman una bella pareja, ¿no te parece? La princesa está radiante. Con tantas joyas y telas finas, ¿qué mujer no estaría radiante? Seti y Tuya se dirigen a los recién casados. Cuida bien a mi hija, dice Bey. Puede estar seguro de eso, señor. Hija mía, pídeme lo que quieras, cualquier cosa que quieras en el universo. Yo te lo obsequiaré como presente de bodas. Ya tengo lo que me hace falta, padre. Eso es hoy. Mañana, cuando Ra vuelva a brillar, tal vez no sea así. Y yo estaré aquí para satisfacer ese deseo tuyo. La princesa asiente complacida. La escena se ralentiza. El faraón y la reina descienden por las escaleras del estrado y se retiran. En la villa de los hebreos, Amalia, muy angustiada, camina por las calles entre edificios de adobe. Amran y Jocabed escuchan ruidos y lamentos desde el interior de su casa. La incertidumbre los desconcierta. ¿Qué es eso? Entra Numa apresuradamente. Los oficiales del rey están aquí, registrando todo. Es de noche. Varios soldados llegan al poblado. Portan antorchas y espadas. Buscan a los niños recién nacidos para hacer cumplir el decreto real. ¡Esta casa está vacía! ¡Por acá! ¡Se fueron por allá! Los habitantes corren a esconderse de los militares que irrumpen por sorpresa en busca de recién nacidos. En el palacio, Junet y la princesa Genutmire. ¿Crees que todo salga bien? No se preocupe, señora. Va a ser una noche inolvidable. Fueron hechos el uno para el otro. Estoy tan enamorada de Dicebek, Junet. ¿Él me amará también? Pero, ¿qué hombre no se rendiría ante tanta belleza? Tanta dulzura. Usted es la personificación de Isis, princesa, con todo su esplendor. Tus palabras me dan valor, amiga. Ahora vaya. Su marido ya debe estarle esperando en la nueva habitación nupcial. Deséame buena suerte. Señora, está muy nerviosa. Tal vez sería bueno tomar un té antes de ir. Llegará más dispuesta, más relajada. ¡Claro! ¡Qué buena idea! Junet sonríe malévolamente. Momentos después, tras haberle preparado el té, la princesa entrega el recipiente. Ahora sí. Y al instante, se siente muy cansada. Las fuerzas le abandonan. Qué extraño. Tengo tanto sueño. Se sienta y se desploma sobre la cama, bajo un profundo sueño. Un hondo descanso se apodera de todo su ser. Dulces sueños, princesa. En la estancia real, el faraón y su primera esposa. Duerme bien, hijo. Ramsés tiene suerte de ser egipcio. Pues, puedes apostar que sí, pero no entiendo el motivo de ese comentario. Tenemos siervos hebreos en palacio, esposo mío. Leales, honestos, hombres y mujeres que lloran la pérdida de sus hijos. Ese asunto no te incumbe, Tuya. ¿No has matado ya suficientes niños? Muchos más van a morir esta noche. ¿Acaso vas a volver a poner a tus oficiales en riesgo, señor? Ellos también pueden morir si salen a medianoche sin la protección de Ra. Pues morirán felices por ayudar a equilibrar el cosmos. Señor, apenas son... ¡Son gusanos! ¡Gusanos hebreos! En la villa de los hebreos, las antorchas colgadas de los muros de las casas iluminan las calles. Amram y Jochabed salen de su hogar y tratan de escapar de los soldados apresuradamente. Muchas familias esconden a sus hijos de los militares. Hay gente corriendo por todos lados. El poblado se sume en el temor y comienza el caos. En el palacio, mientras Genutmire duerme bajo el efecto de la bebida, el recién casado de Sebek... No sabes cuánto esperé por esto. ...tiene un encuentro con Junet en el dormitorio de la princesa. Los amantes se encuentran. No sabes cuánto estuve esperando. En la villa, el matrimonio hebreo escapa de la matanza de los inocentes. El militar jefe... ¿Por qué tanta prisa, esclavo? ...se encuentra con Amram, su esposa, y la pequeña Miriam con Aarón huyendo. ¿A dónde llevas a tu familia a esta hora de la noche? La familia se detiene en medio de la calle, invadida por el terror. El lloro del bebé delata su presencia. El soldado, acompañado de otros oficiales, se dirige a Jochabed, quien lleva un canastillo de mimbre entre los brazos. Abre la tapadera y descubre al niño envuelto en un paño. ¡Qué ternura! La imagen se congela con el rostro de Jochabed compungido. En el próximo capítulo... ¿A dónde vas? A buscar a mi mujer. Yo soy tu mujer. Aprende una cosa, Junet. Solo estarás en el palacio el tiempo que yo quiera. Así que no quieras pasarte de lista conmigo. ¿Escuchaste eso? Lo oí. Parece un bebé llorando. El llanto viene de él. Qué extraño. Traes esto, por favor, Junet. Ay. ¿Ya vio bien el manto de ese niño, señora? Sí, es un bebé hebreo, sí que lo es. Entonces entrégueselo a su padre, señora. Es lo mejor que puede hacer. ¿Dónde estabas, Miriam? Con Moisés y la princesa. ¿Con la princesa? ¿La hija del rey? Sí, la princesa Genutmire. ¿Y quién es Moisés? Fue el nombre que le dio la princesa a mi hermanito. ¿Y qué pretende hacer, señora? Este bebé me fue enviado por los dioses. No voy a dejar que nada malo le suceda. ¿Tu padre va a matar a este niño? No, no lo hará. No lo voy a permitir. Existe un decreto del rey que ordena matar a todos los bebés hebreos. No hay nada que puedas hacer. Mi padre nunca va a descubrir que él está aquí. Solo es cuestión de tiempo, mi niña. Pobrecito, tiene hambre. Perdón la molestia, señoras. La nodriza hebrea llegó. Hazla pasar, por favor. El rey está ansioso por tener un nieto. Pues dentro de algunas lunas el deseo del rey será realizado. No me diga, quiere decir que... Estoy embarazada. ¿No es maravilloso? Fin del capítulo 1.